Un saludo para Carlos H. Muñoz, un saludo para Engelbert, para Jaime, para César, para Alexis. Por acá también me estaban pidiendo una canción de Enigma, buenísima. Bueno, te la quedo viendo para cuando terminen el conteo de las 20 de la X, ¿vale? Un abrazo para Gabriel, que me escribe pidiéndome esta super canción de esa bandaza Enigma. Y también para Carly, que ahí lamentablemente no te pude poner la cancioncita, pero también te la voy a quedar debiendo. Eso sí, mañana recuerden que tempranito arrancamos también a modo de Archivos X desde las 8 de la mañana, mañana domingo, hasta el mediodía, justo antes de que inicie la repetición de este espacio que acaba de iniciar, las 20 de la X, con los éxitos más importantes, más destacados de la música en Estados Unidos y en Europa. Cada 8 días tenemos este compendio de 20 canciones con 10 artistas, un poco más de 10 artistas, porque la mayoría de canciones vienen por ahí con dúos fantásticos, tríos incluso, y hoy tendremos movimiento en nuestro conteo. Hoy hay nuevos ingresos, hay canciones que se despiden de nuestro conteo y bastante movimiento al interior, así es que quédense conmigo. Más o menos llegando al mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante para nuestro conteo. Ustedes participan activamente también a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí también, si no nos siguen en Twitter, háganlo de una vez, @la X965. Saludaremos a los nuevos seguidores y por allí van a tener la opción ustedes también de votar por sus canciones favoritas. Una a una, cada canción va a tener la opción de una encuesta que ustedes pues pueden responder interactuando con nosotros ahí a través de el Twitter. Y también está, pues sigue habilitada nuestra línea WhatsApp también para que nos reporten desde dónde están conectados con nosotros. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp, la que nos mantiene siempre, siempre en contacto directo. Vamos a revisar entonces cuáles son las canciones que abandonan en esta nueva edición nuestro conteo para hoy 23 de octubre del año 2021 en la edición número 42 de las 20 de la X. Las canciones que salen son 3 en total. Esta es la primera de ellas. Le decimos adiós a Silksonic con Leave the Door Open. Canción que hace parte de un álbum que por ahí viene en camino, que nos tiene en expectativa total por conocer qué va a ocurrir o qué, más bien qué va a contener, porque estos dos sencillos han sido sensacionales. Leave the Door Open, que sale de nuestro conteo esta semana, y por supuesto Skate, que sigue siendo parte esta semana de las 20 de la X y que ya vendrá por ahí en alguna posición. También despedimos hoy a Joel Corey, Ray y David Guetta con esto que se llama Bed. Este par de productores decidieron unirse para traer un éxito y convertirlo en un hit de temporada, y lo lograron apoyándose también en la fantástica voz de esta británica que se llama Ray. Y como tercera, la tercera canción que se despide de nuestro conteo es esta que hace Olivia Rodrigo. Deja Vu también se despide de nuestro conteo esta semana. Ahí tienen ustedes las tres canciones que abandonan nuestro conteo y ya van a comenzar a conocer cuáles son esas tres nuevas, los tres nuevos ingresos que tendremos y que ya vienen en un ratito. Vamos también a echar un vistazo al Top 5. ¿Cómo está el conteo en estos momentos? ¿Cuáles son las 5 canciones más importantes hasta la edición anterior, la edición 41? En la posición número 5, pues teníamos a estos señores. BTS con Butter, casilla número 5 de nuestro conteo. En la posición número 4, Doja Cat con The Weeknd, juntos en You Right.

pieces I disappear if you let me. Feeling like Jericho, feeling like Job when he lost it. Gotta hold my own, my cross to the alone. Número 18. Lipstick on my guitar, fill up the engine. increíble. Las dos canciones de su álbum que ya está por salir han sido cada una en su momento, pues el número uno en el Reino Unido y han tenido cualquier cantidad de récords. Primero lo logró con Bad Habits y ahora lo hace con Shivers. Entra a ser parte de nuestro conteo esta semana, Shivers, en la posición número 18. Es la primera de tres canciones nuevas que ingresan a nuestro conteo. Así se llama Equals, el próximo álbum de Ed Sheeran, que estará lanzando el próximo 29 de este mes. O sea, quedan 6 días para conocer el contenido completo. Ya el señor Sheeran ha habilitado también una experiencia tremenda. Equals Listening Experience se llama. Y pues permite a sus fans escuchar, o promete más bien a sus fans, que van a escuchar de una manera completamente nueva y distinta este álbum de manera previa. Es una es un link que le permite a los fanáticos pues tener allí su asistencia gratuita, y a través de un registro que se hace en un link que tiene publicado Sheeran en su Twitter, pues las personas van a poder acceder a esta experiencia de revisión del álbum de Equals Listening Experience. Si quieren saber más, pues ahí pueden ingresar al tweet de Ed Sheeran, ahí se van a encontrar con este link que les va a permitir ser parte de esta experiencia mientras pues va llegando el álbum, que como les digo, en 6 días ya estará en el mercado. 10-20 minutos en la X96.5 son nuestras canciones más importantes, nuestros éxitos, nuestros hits, y son las canciones que le dan la vuelta al mundo, los número uno, las canciones más importantes en Estados Unidos y en Europa y en nuestra programación. Un saludo para Yamile, por acá se reporta Elsie Howard también, un abrazo para ti. Desde las 7 escuchándolos, dice nuestro madrugador Elsie Howard, que muy tempranito anda conectado con nosotros. Gracias por esa sintonía. Cari Moncada también llega por acá. Dice, ¿te dejaron solito en esta mañana tan fría? ¿Dónde andan Lu y Tefa? Ah, les cuento un chisme. ¿Quieren ver cómo anda Tefa? Lu, ¿será que...? No. ¿No? ¿Por qué? No, eso es ley entre mujeres. ¿Qué cosa? Nosotras, ¿usted quiere que yo publique eso? Sí. No. ¿No? No, no, no. No, ¿usted quiere que Estefanía me mate? Además es ley, sí. Nosotras no compartimos fotos donde sabemos que la otra se siente fea. Esto es una cuestión de empoderamiento femenino, sí, señor. Y apoyo obviamente femenino. Hay que contarles qué pasó con Tefa. Porque es que Tefa nos acaba de mandar una foto tan bonita. Qué pecado. Tefa resulta que ayer recibió su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Le quiero decir, ¿qué era, Moderna? Esa Moderna le pegó una pateada, pero vea, la cogió como si fuera un balón de fútbol. Como a cajón que no cierra. Sí, pero... Ay, qué pecado. Ay, como no, nos estamos burlando. Como cepillo de dientes, ¿no? Lo que en lavamanos. Ay, pobrecita, ya en este momento... No, y hasta me mandó fotico de... Pues, ¿cómo de será termómetro, que es... 38, está en 38, sí. De fiebre. ¿Cómo será que usted me mostró la foto y yo le dije... ¿Y a quién es? ¿A quién es? Ay, pobrecita. Bueno, desde aquí... le deseamos pronta recuperación. Igual ya eso le dura un día. Mira, pórtate bien, Tefa, porque tenemos esa foto en nuestro poder. Ay, venga, okay. Sí, eso nos sirve para... Ah, ahora sí, ¿no? Para chantajearla. Ahora sí. Ay, pero usted sabe que... Vean, primero que todo, ella en este momento no nos está escuchando. ¿Será que no? La podemos chantajear con eso, pero usted y yo sabemos que eso no lo vamos a publicar. Está más maluca que un tazón de babas. Ay, qué pecado. Mándenle buena vibra a nuestra, sí, querida Tefa. Por favor, vaya, escríbanle. Se acabó de vacunar. No, pues ayer se vacunó y hoy tiene los síntomas de esta segunda dosis. Entonces, pues hoy no la escucharán por aquí porque no está como en condiciones. Así es que la disculpan. Hoy sábado, que hoy iba a tener su estreno con De la A a la X. Van a tener tarde que soportar un sábado más a mí. Van a tener que escuchar un sábado más a Lu. Entonces, pues bueno, ahí les explico dónde está nuestra querida Tefa. Buenos días, César. Aquí conectándome con la familia X y rumbo al número... Pero bueno, feliz sábado, la X, la mejor. Gracias también por acá a nuestro amigo Jorge que se conecta con nosotros. 318-860-9616. Aquí están las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a seguir con 3 canciones más, 3 posiciones que nos llevan a conocer la más importante hoy en esta nueva edición de nuestro conteo. Vamos entonces con las casillas número 17, 16 y número 15. En la posición 17 está Justin Bieber, perdiendo dos casillas. Del lugar 15 baja a esta casilla, la 17, con 22 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Escucharemos también a The Weeknd con Save Your Tears, que también viene ya abandonando nuestro conteo. Esta es la posición 16, perdiendo dos casillas, viene del lugar 14. Y se ubica en esta casilla 16. 35 semanas lleva con nosotros esta canción, lo que la convierte en una de las dos canciones más antiguas de nuestro conteo. La otra vendrá más adelante. Y escuchamos también en este grupo de canciones una que me encanta, creo que es mi favorita por estos días del conteo. La hace Walker Hayes y entra a ser parte de nuestro conteo a partir de hoy también. Fancy Like, una de las canciones más escuchadas en estos momentos en Norteamérica, super rankeada en el Hot 100 de Billboard. Y en la cabina de la X96.5, sí, a gritos. También. Si no la han escuchado, escúchenla, no se la pierdan, que es buenísima. Fancy Like, con mucho sonido country, estará en la posición número 15 de nuestro conteo y es el segundo de los tres nuevos ingresos que tenemos en esta nueva edición. Casillas 17, 16 y número 15 vienen a continuación. Número 17. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in, yeah. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Teardrop falling from your eyes. I don't know why. número 15. She's solo maintenance. Don't need no champagne, poppin' entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jam and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Super fine, double wide, so dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky squeaking in the truck bed all the way. She my Dixieland delight. That's how we do, fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the scald in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it in the kitchen. Like radio slows down, body's winding her up, dude goes down. Ay, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jam and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Tenemos ya las 10 de la mañana, 34 minutos en la X96.5, casilla número 15. Era lo que nos traía este intérprete de música country, que ya tiene varios álbumes, dos álbumes en su haber musical, tres sencillos que ya han entrado en la lista de sencillos del Hot Country Songs, y esta que es su primera canción que hace ingreso al Hot 100 de Billboard con una excelente posición. Estamos hablando del señor Walker Hayes, un cantante de música country, por supuesto, norteamericano de Alabama. Y es la tercera canción más importante esta semana en los Estados Unidos. Nació en Mobile, Alabama, pero desde el 2005 se muda a Nashville con su familia, con la esperanza pues de entrar pisando fuerte en el negocio de la música country, y así consigue trabajo para escribir canciones para una editorial de Nashville, y más adelante firmaría su primer contrato discográfico para lanzar su primer sencillo en 2010, una canción llamada Pants, que se fue al número 60 en las listas del Hot Country Songs y fue la primera canción que logró posicionar en listados country este norteamericano. Walker Hayes, casilla número 15, y nuestro segundo nuevo ingreso de tres en total que tenemos esta semana en nuestro conteo. Fin de semana con la X96.5. Les recuerdo que hoy tendremos, después de las 2 de la tarde, de la A a la X, y ahí estará Lu Varela acompañándolos, dándoles gusto con su programación musical, interactuando con ustedes a través de nuestras redes sociales y con pues nuestras dinámicas para escuchar muchas canciones, muchos artistas, y que ustedes se acompañen en una tarde sensacional. Eso será de 2 a 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde estaremos conectándonos con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Ahí tendrán ustedes las 10 canciones más importantes para esta nueva edición. Y tres recomendados que están buenísimos. Se los recomendamos. Les recomendamos los recomendados. Sí, usted por andar haciéndome caras me hace decir tonterías. Debe hacerme caras. Están muy buenos los de hoy. Ya me los escuché. Sí, no se los pierdan. Y más adelante los van a tener reseñaditos en nuestra página web, donde van a encontrar el resumen de pues todos nuestros conteos. LaXCali.com. Mientras tanto, ustedes pueden ir a nuestra cuenta de Twitter y empezar a votar por las canciones que ya han escuchado hasta el momento. Y pues de esa manera nos van a ayudar a elegir cuáles son las canciones que deben subir, bajar, quedarse estables para la próxima edición de las 20 de la X. Cari por acá nos escribe al WhatsApp y dice: mientras llegan te acompañamos nosotros desde el otro lado del dial con toda la excelente programación. Abrazos y espero que Easy on Me ingrese pronto. Ah, ya oí a Lu, dice Cari. Ay, hola Karim, que tengas un lindo sábado. Gabriela también por acá se reporta a través de nuestro WhatsApp, nos manda saluditos. Un abrazo grande a Estefa desde Popayán, le envía Francisco Castillo, la X, la mejor. También se comunica con nosotros a través de esta línea. Y desde la vía Cali-Jamundí también nos saluda Esteban Gómez a esta hora, muy juicioso, rumbo a su trabajo hasta Jamundí. ¿Cómo está la vía de Cali a Jamundí? Cuéntanos, Esteban. Que nos cuenten, aquí estamos para leerlos y seguirlos acompañando en este, el conteo que ustedes esperan desde el día lunes, las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Casillas 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación. Ahí escucharemos a Dua Lipa, Galantis, David Guetta, Little Mix, ATV, Topic, A7S y Doja Cat. Miren este combo que vienen estas tres canciones. Tres canciones que vienen así en la posición 14, Dua Lipa con Levitating, perdiendo una casilla, baja del lugar número 13 hasta esta posición con 41 semanas en total en nuestro concierto.